En Hechos 8 leemos la historia de cuando Felipe se encontró con el etíope en el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Felipe escuchó que estaba leyendo al profeta Isaías y le dijo: ¿Entiendes lo que lees? Esa es una pregunta que nos corresponde a todos nosotros. El etíope estaba leyendo con interés, pero no entendía porque era un pasaje difícil. Y entonces le dijo: ¿Y cómo podré si alguno no me guía? Y entonces le rogó que subiera con él y le explicara. El etíope tuvo la misma experiencia que tenemos nosotros cuando estudiamos la Biblia, porque hay pasajes que no entendemos y necesitamos ayuda. Pero la Biblia misma nos enseña que hay principios que nos ayudan a estudiar y a entender la Biblia. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny recibe un saludo cordial. Hoy tenemos un estudio interesante porque es ¿por qué se necesita interpretación? Pues desde Pasadena te envío saludos a Kettering. Por acá tenemos un clima de muy deseable primaveral. ¿Y para ustedes por allá? Se está mejorando el clima. Hoy salimos ayer y hoy salimos a caminar, pero estamos bajo la cuarentena. Cuidadito con eso de estar caminando, Rafael. No, pero estaba solo. Se lo voy a decir a Trump. Ah, espérate, que él dijo que era voluntario, ¿verdad? Que era un asunto voluntario. Bueno. Mejor cambiamos el tema y no hablamos de COVID-19. Y debemos orar, es lo que debemos hacer. Vamos. Así que repréndeme, Rafael. Vamos a orar al Señor. Oremos. Amante Dios, danos disciplina al estudio de la Biblia en este tiempo de COVID-19 y todas las instrucciones que recibimos. Ayúdanos a seguir las instrucciones tuyas y ser obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, Johnny, cuando hablamos de este tema de la interpretación, hay muchísimas cosas que considerar, y especialmente por eso del tema de la complejidad de la escritura que está en tres idiomas, escrita por culturas antiguas, que es el mensaje de Dios transmitido por palabras humanas, y entonces solamente esos son los elementos externos, luego están los internos, nuestras propias limitaciones, nuestras propias características. Entonces vamos a entrar para estudiar ese tema en el libro de San Pedro. Vamos a ir a Segunda de Pedro. Y considerad que la longanimidad de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, asimismo en todas sus epístolas. Hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, Johnny, aquí encontramos algo fascinante, que si uno se pone a criticar los escritos de Pablo, uno diría, bueno, uno no tiene lugar ni autoridad de ningún tipo para andar criticando los escritos de Pablo. Y por eso es que esto resulta fascinante, porque Pedro está dando una explicación, está hablando de su tema, de la gracia de Dios, de la salvación, etcétera. Y entonces aborda un tema que nos resulta fascinante. Número uno, Pablo escribe también sobre temas de salvación. Número dos, los indoctos e inconstantes tuercen estas enseñanzas número 3, para su propia perdición. O sea que estamos encontrando que el estudio de la Biblia, Johnny, es una cuestión muy seria, porque es de vida o muerte espiritual y eterna. Y mete un número 4. Dice que Pablito escribe cosas que son, ¿cómo las caracteriza? Difíciles de entender, sí. Así que le mete un limazo a Pablito. Le dice, Pablito, no fuiste claro. Esos dos como que tenían agenda entre los dos, ¿verdad, pa? ¿Verdad, Rafael? Bueno, sí, sí sabemos que Pablo fue a regañar a Pedro, así que... Pero no nos vamos a ir por ahí. Resulta tentador, pero no nos vamos a meter por ahí en esta ocasión. No, pero en cambio, vamos a ver... sí, Johnny. ¿No me vas a dejar decir una cosita? Sí, dígalo. A mí me encanta este conflicto entre Pablo y Pedro, porque Pedro dice que a él el Señor lo puso para hablarle a los gentiles. Pero Pablo dice que a él el Señor lo puso para hablarle a los gentiles. Y lo dejemos ahí. Ya, ya. Ojalá que en el cielo se la lleven mejor. Oh, yo quiero verlo. Yo quiero tener yo quiero ser espectador en un diálogo entre Pablito y Pedrito, de por lo menos 100 años. Bueno, entonces vamos a ver, basado en este pasaje, el problema de la interpretación de las Escrituras. No todo en la Biblia es difícil de entender ni hace falta interpretar. O sea, Johnny, hay unas cosas que están muy claras en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, Dios es el creador. Amén. El hombre es un ser caído en el pecado y destituido de la gloria de Dios. El sábado es el día de reposo que Dios estableció en la creación. Hay cosas muy fáciles que ni siquiera necesitan interpretación, pero entonces eso no quiere decir que no hay problemas. Hay pasajes muy claros y muchos todavía los malinterpretan. Esto indica que aunque algunas cosas estén claras, es fácil para algunos darle otra vuelta. Y mejor no damos ejemplo de eso porque es tan fácil ver muchos ejemplos. Lo tercero, hay pasajes que sí son difíciles de entender, estos hay que interpretarlos. Y ahí viene el paquete más grande de pasajes y de diálogo doctrinal al estudiar la Biblia. Y hay muchos, ¿quieres que vamos a dar ejemplo de eso o cómo lo hacemos? Sí, sigue, vamos a leer la cuarta. Ok. Hay pasajes que son muy oscuros y no tenemos seguridad que los entendemos, y yo me atrevo a decir, o que los entenderemos. Sí, Johnny, y es claro que entre esos pasajes que son difíciles y que lo dice Pedro, que están difíciles de entender, tenemos que ser humildes porque no podemos afirmar, no podemos tener la arrogancia de afirmar de que nosotros hemos llegado a la interpretación correcta y la única que es válida. Cuando nosotros estábamos estudiando el pasaje, el capítulo 11 de Daniel, vimos ahí que dentro de la misma iglesia adventista hay diferencias, hay desacuerdo en la interpretación del significado de esos símbolos. Y nosotros debemos siempre ser humildes, evitando la arrogancia. Porque si Pablito y Pedrito tenían diálogo, Rafael y Johnny, ¡ay, bendito! Sí. Bueno, vamos a ir entonces ahora al siguiente pasaje que se encuentra en el libro de Lucas. Y vamos a ver ese famoso pasaje de aquellos discípulos que estaban caminando hacia Emaús. Nosotros sabemos, Johnny, que ellos venían tristes y que Jesús se las acercó y les preguntó. Y entonces encontramos un diálogo muy interesante allí que empezamos en el versículo 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes, así como nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Ciertamente, y además de todo esto, hoy es ya el tercer día desde que esto ha acontecido. Ay, qué camino, Emaús, Rafael, Rafael, Rafael. A mí me hubiese encantado estar allí en ese camino y poder aprender de ese estudio bíblico que dio el Señor Jesús, desde Génesis hasta Malaquías, enseñando lo que la Biblia dice acerca de él. Pero no te adelantes. Perdón. Entonces, el tema es lo que se ve claramente, que si había alguien que estaba bien enterado de lo que había enseñado de Jesús, de lo que había explicado, de las profecías del Antiguo Testamento, de personas que habían escuchado las explicaciones que dio Jesús, eran estos discípulos y los otros discípulos. Sin embargo, cuando ocurrió el gran evento que él había predicho y había explicado, o había advertido, había anunciado, ellos estaban llenos de su consternación y no entendían nada. Era como que si ninguna de las cosas que Jesús explicó tenían sentido para ellos, porque ellos traían un problema, Johnny, y el problema era que ellos veían al Mesías con un concepto, un constructo ya preconcebido, en donde el Mesías era un gran libertador. El Mesías era el que iba a vapulear a los romanos y los iba a sacar de Judea. El Mesías era el que le iba a devolver la gloria a Israel, como en los días de David y en los días de Salomón. Y ellos seguían a Jesús ansiosos y deseosos de que todo eso ocurriera, pero sus sueños quedaron despedazados en esa cruz que totalmente malentendieron por ese constructo que tenían en la mente. Ay, misericordia quiero. Seguimos. Vamos a pasar al siguiente, a ver cómo continuó la historia. Entonces él, es decir, Jesús, les dijo a los que iban camino a Emaús: oh, insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, se puso a explicarles en todas las escrituras lo referente a él. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le constriñeron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él desapareció de su vista. Te entiendo cuando tú dices que te hubiera gustado estar allí. Qué descripción tan hermosa, qué emoción sintieron estos hombres cuando se les abrieron los ojos y entendieron quién era Jesús y pegaron la carrera a Jerusalén para contarle a todos. No comieron, se quedó bendito el pan. A lo mejor el pan se lo trajeron y se lo iban comiendo mientras corrían. Olvídate de ese pan, Johnny. Eso ya no hace falta. Está bendito por Jesús. Está bendito por Jesús. No se puede olvidar uno de ese pan. Bueno, Johnny, el asunto es que uno ve allí la razón por la que ellos estaban tristes, porque no podían entender nada de eso debido a los conceptos que tenían en sus mentes. Pero ya una vez explicadas las escrituras, abiertos los ojos, entonces todo cambió. Y ese es el punto donde nosotros necesitamos llegar, Johnny. Amén. Nosotros estamos en el punto donde no entendemos las escrituras muchas veces, pero cuando sí las entendemos, ya sea porque alguien nos ha ayudado, ya sea porque Dios nos ha iluminado, la alegría que eso produce en el corazón, Johnny. Amén, amén, aleluya, aleluya. Y entonces bien, vamos a ver cómo, bueno, antes de ir a la parte de Corintios, Johnny, aquí hay un paralelo que alguna gente a lo mejor dirá: uy, pero qué atrevidos son los adventistas. Pero hay un paralelo con la experiencia que tuvieron los mileritas en 1844. Ellos también tenían un gran entendimiento muy específico y muy bien construido acerca de lo que iba a suceder en 1844. Fueron a predicar, se sacrificaron, sufrieron la persecución y las burlas, pero predicaron con amor que Jesús venía porque eso era lo que sus estudios les habían dado. Pero Johnny, estaban equivocados. Estaban perdidos en el espacio. Sí, y estaban estudiando las escrituras, pero por esos conceptos que ellos tenían, que estaban muy arraigados en su mente, malinterpretaron las escrituras y no se vinieron dando cuenta hasta que Cristo no vino. Así como los discípulos se dieron cuenta cuando murió Cristo que todo era diferente a lo que ellos habían pensado, estos mileritas también. Y vamos a ver lo que Pablo dice en Corintios que nos ayuda un poquito a entender lo que nos sucede a nosotros con el estudio de la Biblia. El amor no caduca jamás, pero las profecías caerán en desuso y cesarán las lenguas. Y el conocimiento actual quedará fuera de uso, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte quedará fuera de uso. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Mas cuando me hice hombre, dejé a un lado lo que era de niño. Pues ahora vemos mediante espejo borrosamente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos tan cabalmente como soy conocido. Este es un pasaje que habla acerca de los dones espirituales y no necesariamente acerca de la interpretación de la Biblia, pero sí nos habla a nosotros de la condición humana, que nuestro conocimiento actual, y fíjate que hace una diferencia entre un actual y un futuro, entre un conocimiento borroso y oscuro a un conocimiento iluminado. Esa fue la experiencia que tuvieron los discípulos. Esas fueron las experiencias que tuvieron los mileritas, que buscaron. Fíjate que ellos fueron nobles como los de Berea, que se fueron a la Biblia a buscar para entender en qué se habían equivocado. Y así hay hermanos en todas las iglesias, Rafael. Y nosotros también no somos la excepción. Todavía hemos de seguir estudiando, hemos de seguir con humildad, porque la verdad manifestada en verdades pequeñas, con V pequeña, la verdad en V grande que es Jesús, y las verdades en doctrinas de V pequeña, son como la luz de la aurora que va en aumento. Así como aquellos discípulos de Maús pudieron entender más, así como los mileritas, así como Pablo pudo entender más de perseguir a convertirse en perseguido, así como Lutero pudo entender más, así como tú y yo podemos entender más y somos conversos, todos tenemos que ser humildes y seguir en esa misma actitud de aprender más. Sí. Y vamos a ver un ingrediente que es totalmente esencial para llegar a ese punto. Luego que Jesús resucitó, luego que estuvo con aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús, se apareció a los 11. Y vamos a tomar el relato ahí cuando se apareció y las palabras que les habló a ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí que voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Y entonces, en el mismo evento, pero ahora narrado por Juan, y gracias a Dios que Juan también relató los eventos acontecidos en ese momento, encontramos esta perla. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Lucas, en la investigación que él hizo, él anotó que Jesús les abrió la mente, las mentes para comprender las Escrituras. Y Juan nos dice cómo fue que Jesús les abrió las mentes. ¿Qué hizo Jesús por ellos? Un don que les dio que vino sobre ellos, el poder del Espíritu Santo. Y ese es el que nosotros tenemos que pedir para entonces ser profetas, sacerdotes y reyes y interpretar las Escrituras individualmente y en conjunto. Johnny, y entonces es tan importante porque nosotros no podemos evitar venir a las Escrituras con nuestros constructos ya preconcebidos. Nosotros tenemos ya armada en nuestra mente cómo es que funcionan las cosas, y cuando leemos las Escrituras, vamos colocándolas dentro del marco que hemos creado para entenderles el sentido y para poderlos organizar. Y como tú estás diciendo, ¿cómo es que se llama eso que tú estás haciendo? Golpearla para que entre en el molde, y si no, al diablo. Correcto, y es lo que dice la hermana White, que ponemos las cosas en un molde. Jesucristo, para quitar de ellos el constructo, tuvo que explicarles y tuvo que abrirles la mente con el don del Espíritu Santo para que pudieran entender el significado de las Escrituras. Nosotros lo leemos y está muy claro para nosotros, pero esos hombres que estaban tan cerca y que escucharon todo, no seamos arrogantes pensando que nosotros somos más iluminados y mejores que ellos, cuando nosotros caeríamos en el mismo error y a lo mejor estamos equivocados en muchas cosas. Amén. Necesitamos que Dios nos abra la mente, nos abra el corazón, por el poder del Espíritu Santo, para comprender las Escrituras. Amén. Y Johnny, amén, muchas veces eso lo que significa es que necesitamos entregarnos más plenamente a Dios. Y ser humildes. La revelación de Dios está ahí. Si no la hemos comprendido, muchas veces es porque nuestro corazón está endurecido en contra de la verdad, sin nosotros darnos cuenta. Y arrogancia. Por eso no la captamos. Arrogancia, vanidad. Sí. Pero Rafael, una preguntita antes de ir al próximo texto. Corriendo camino de Emaús a Jerusalén, ¿tú te hubieras llevado el pancito que Jesús bendijo o no? No, hermano. ¿Pero cómo vas a decir eso? Si lo bendijo Jesús. La emoción hubiera sido tan grande que olvídate de la comida. Olvídate de eso. Hay que correr a Jerusalén a dar la noticia. Bueno, vamos a ver la contribución de Pablo a este tema. Porque a uno es dada por medio del Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades en el mismo Espíritu, a otro el efectuar milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular según su voluntad. ¿Qué pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Johnny, este es el pasaje, uno de los dos pasajes acerca de los dones espirituales. Ya hemos visto que Dios, Jesús les dio a los discípulos el Espíritu Santo para abrirles la mente. Aquí Pablo está explicando en forma más detallada cómo es ese tema de que el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a comprender las Escrituras. Ellos tuvieron a Jesús para explicarles pasaje por pasaje. Fueron testigos de los eventos en la vida de Cristo que cumplieron esos pasajes. Nosotros no, pero tenemos el beneficio de las Escrituras, ¿cierto? Y tenemos todavía el beneficio del Espíritu Santo. Pero entonces fíjate cómo lo dice allí Johnny, que el don del Espíritu Santo es para dar sabiduría, para dar conocimiento, para dar profecía, para dar discernimiento de espíritu, lenguas, interpretación de lenguas, enseñanza, revelación e interpretación. Todo eso se necesita para interpretar las Escrituras. Una diversidad de talentos, de dones que el Señor da por el mismo Espíritu. Y en humildad la iglesia entonces se escucha unos a otros. Y una iglesia enfatiza una cosa y otra iglesia enfatiza otra, no solamente como individuos, sino como iglesias en comunidad, los pentecostales enseñándonos la importancia del Espíritu Santo. Y todos así en conjunto, estudiando unos con otros, podemos acercarnos más a Dios. Cuando nos creemos exclusivos, únicos y especialitos, nos hacemos orgullosos y nos ponemos en la misma situación que el Espíritu no puede trabajar con nosotros. Y Johnny, a mí lo que me encanta es el tema de que el Espíritu Santo no ha escogido a ningún individuo para darle todos los dones espirituales. No ha escogido a una persona para hacerla el más grande de los pastores y el más grande de los que explican la Biblia y la autoridad a la cual todos tenemos que irle a rendir pleitesía. Es la interpretación de la Biblia, en un sentido, es una tarea de toda la iglesia. Todos los que están poniendo los talentos que el Espíritu Santo les ha dado, para que en la sabiduría y el entendimiento colectivo llegamos a interpretar la Escritura, llegamos a entender la Escritura. Y por eso me encanta la dinámica en la clase de escuela sabática, donde alguien lee un pasaje, otro da una explicación, otro hace una pregunta, el otro ofrece una posición diferente, y entre todos la gente va entendiendo, hey, esto es más complejo de lo que yo pensaba, hay otras personas que tienen buenas ideas, y vamos aprendiendo unos de otros. Es una dinámica muy importante y muy bonita en la iglesia. Y esta iglesia que tú mencionas, con I mayúscula, es lo que Elena de White llama la iglesia triunfante, que se encuentra en medio de muchas iglesias militantes. La iglesia adventista del séptimo día es una iglesia militante. Los bautistas son militantes, los bautistas del séptimo día, los pentecostales, los presbiterianos, etc. Y de todas estas iglesias militantes, en medio de todas ellas, está la iglesia triunfante, y nos necesitamos unos a otros para estudiar y entender en humildad. Si nos creemos como los fariseos, nos cerramos y nos quedamos fuera del círculo, porque no todos los militantes son triunfantes. Y bueno, vamos a leer un último pasaje que es un poquito triste porque habla acerca de las dificultades. Vamos a ver lo que le dijo Pablo a Tito. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y redarguir a los que contradicen. Porque hay aún muchos rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, especialmente los de la circuncisión. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por lo cual repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los contaminados e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están contaminadas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes, descalificados en cuanto a toda buena obra. Amados, nosotros tenemos que aceptar la reprensión que dio el hermano Pablo como que fuera para ti y para mí. Yo la leo como que es para mí, porque la arrogancia y la vanidad y el egoísmo y la lujuria de pensar que yo tengo la última palabra es la reprensión y es el pecado. Es el judaísmo del cual está el hermanito Pablo criticando. Es lo que nosotros tenemos que evitar y tenemos que huirle. Yo le oro al Señor que me ayude a ser humilde, Rafael. Para mí, el resumen de todo es mantenerse humilde, sometiéndose a los demás. Amén. Y bien, queridos hermanos, con este pensamiento llegamos ya al final de este estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.